nosotros. Pero llegó el momento de decir que tienes loco, man. Déjate llevar por la noche oscura y que nos diga la temperatura, no te pongas dura. Déjate llevar que a mí me encanta tu frescura. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar por la noche oscura y que nos diga la temperatura, no te pongas dura. Déjate llevar que a mí me encanta tu frescura. Déjate llevar, déjate llevar, oh, déjate llevar, mami, déjate llevar, que así es que a ti te gusta. Y con sus movimientos de caderas yo voy a enloquecer, sí que me pone mal esa mojata. Ella suele bailarlo lento. Melody recto y con sus movimientos de cadera.